Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Buenas noches, esto es Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tenemos un programa hoy, Orlando, es nuestro último programa. Ay, sí, es nuestro último programa. Estamos muy contentos de haber hecho este ciclo aquí en Radio Nauta 106.3. Estuviste llorando toda la tarde, me imagino. Ay, sí, no sabes, Diego, no me digas que me emociono de nuevo, no puedo más. Pero bueno, Orlando, ya será el año que viene, seguramente estaremos ampliando, con más ampliaciones, ¿no? Porque todo el verano van a hacer ampliaciones acá, me imagino. Pucho Domínguez va a hacer cosas, va a invertir en el, sí, va a invertir mucho en dinero en la radio. De hecho, o sea, y además quería contarte que sí, que hoy va a haber muchos invitados y eso es muy majo. Ah, mira qué bueno. ¿Podemos contar quién va a estar o es sorpresa? No, me dijo el equipo de producción que iba a haber invitados, pero no me dijeron quiénes eran, pero yo estoy expectante. Qué tormentita se largó hace un rato, ¿no? Sí, terrible. Yo venía en la bicicleta y me agarró justo. Sí, sí, claro. Yo no, yo, viste, no, yo venía en el auto. Venía en el auto. Tengo el, veía toda la lluvia, la gente mojada, pobre. Pero bueno, viste, cosas que pasan. ¿Sabes que el fin de semana estoy mal? Me siento mal. ¿Por qué, Diego? Y porque estoy muy así, muy, ¿cómo te puedo decir? Intranquilo. Esto de las fiestas me pone mal. ¿Qué es lo que? Y porque tengo que ir a buscar a no, los regalos para los tíos, para los primos, los regalos para los nenes que me piden tal cosa, que me piden esta cosa, que después armar el arbolito, preparar el vitel toné, todo eso. Todo eso me pone mal, te juro que me pone mal. Estoy nervioso, con úlceras. Tengo úlceras en el estómago. Yo en cambio no compro nada. ¿Cómo no? ¿No festejás Navidad? Sí, pero no compro regalitos. Bueno, querés que te preste plata, no sé, querés. No, en realidad esta Navidad no tengo con quién pasarla, la iba a pasar solo. Oh, qué macana, Orlando, qué macana. Así que si tú tienes una, en casa, y no, viste, una silla de más o algo, un vitel toné que te sobre, yo puedo ir a tu casa. Y de paso conozco el country y tu familia. ¿Sabes lo que es mi suegra? No, no sé, pero sería muy majo conocerla. ¿Sabes lo que es el jodido de mi suegro? ¿Sabes lo? Es un tipo jodido. ¿Por qué? Porque no le gusta pasarla con otra gente. No le gusta, él se siente mal, siempre todo en familia, ¿viste? Y yo, eso lo. Es difícil, te vas a sentir mal, te vas a sentir incómodo. Digamos, por eso no te invité, yo te hubiese invitado desde un principio. Pero yo me adapto a cualquier situación, tú no estás. Si quieres, puedo hacer yo el vitel toné. Y sí, ya te ahorras unos pesos. Digamos, ¿vos sabés comer con tres cubiertos? ¿Con tres cubiertos? Sí. Al mismo que, pero uno lo agarro con una mano, otro con la otra y el otro con la boca. No, no, porque ¿y tenemos, cómo como la comida? Nosotros la cena, cuando preparamos la cena, comemos con tres cubiertos. ¿Y cómo comen con tres cubiertos? Claro, tenemos, en realidad es uno para la entrada, tenemos otro cubierto que es para comer carne, es otro para comer ensalada. Y con varias copas, también tenemos copas. Y digo, te tendría que explicar todo eso para poder comer cómodos en casa, porque si no, te van a mirar mal en casa. Pero no pasa nada, digo, a lo sumo miro cómo comen los demás y los imito. Pero te vas a sentir cómodo, Orlando. Bueno, yo te voy a invitar a casa. ¿Querés que hoy hablemos de eso? ¿Cómo comer? No sé, preguntarle a alguien cómo es esto de los platos. Cómo sí, le podemos. Me contaron que viene Rogelio y también viene. Pero vos te pensás que ellos van a saber cómo comer. Y pero son los cocineros del programa. Primero preguntémosle a ellos. Bueno, si no, quizás tengamos algún invitado que nos enseñe. Así que bueno, estuve con esos quilombos, viste, de lo que es ir a hacer las compras, que me molesta tanto. Después, un pavo. ¿Sabes lo que di? Las vueltas que di para conseguir un pavo. No sé, muchas tuve vueltas. Tuve que ir, no, me mandaron a un lugar allá en. ¿Cómo se llama? En el campo. Y tuve que ir a buscar el pavo, me lo dieron vivo. ¡Ah, qué majo! ¿Un pavo real? Sí, no sé, me dijeron, mi mujer me pidió un pavo y yo fui y le compré un pavo. Y le llevé el pavo así y se lo di. Pero me lo trajiste vivo, me dice. ¿Y cómo querés que te traiga? Vos me pediste un pavo y yo te traje un pavo. Y sí, pero estaba bien, Diego. ¿Qué pasó entonces? Nada, que me lo tuve que llevar y llevarse el otro señor que me haga el trabajo de matar el pavo. Por favor, le digo, señor, máteme el pavo. Ah, yo pensé que lo querías de mascota. No, no, es para comer. Nosotros vamos a comer pavo el 24. Ah, ¿y por qué comen pavo? No sé, a mi mujer se le antojó comer pavo, entonces vamos a comer pavo. Porque aparte lo mirás en la película, en las películas comen pavo. Viste, en Navidad, la Navidad de Estados Unidos que comen pavo, que sí, se juntan en la mesa. Es el día de Acción de Gracias. Claro, no el es día, el mismo. Exactamente. Yo no entiendo mucho eso. A mí mi mujer me dice, bueno, vamos a la iglesia, porque tiene como se llama, la madre que es católica y el padre también. Entonces vamos a la iglesia, que nos tenemos que dar la mano en la mesa, todos juntos, rezar, hacer la ofrenda, todo eso. Pero no entiendo, ¿van a cenar a la iglesia con el pavo? No, no, no. Mi mujer tiene los hábitos de la iglesia. ¿Los hábitos? Claro, esos hábitos que, por ejemplo, te dicen que tenés que rezar. Nosotros tenemos que rezar antes de comer, dar gracias por... ¿Pero rezan todos los días o solo el 24? No, todos los días. Ah, pero qué embole, Diego. Y el 24... No, pero yo ya me lo aprendí, viste. A veces cuando me olvido me lo anoto en la servilleta. ¿En el iPhone? O en el iPhone. A veces me anoto lo que tengo que decir. Igual que cuando voy a confesarme. Cuando voy a confesarme y no tengo con qué confesarme, y tengo en el iPhone todas las cosas que puedo decir. Porque, viste, digo, me mandé una macana. Y bueno, digo macanas que en realidad son pasables. Ah, ¿no dices la verdad entonces? Claro, porque voy a decir la verdad. Si le digo la verdad... Imagínate que le cuenta a mi mujer. Sí. Que lo estoy engañando, poniendo. Ah, ¿tú engañas a tu mujer? No, no dije eso yo. Sí, lo has dejado sugiriendo. No, yo no dije nada, yo no dije que te engañara. Bueno, pero tú respóndeme la pregunta, total, no está escuchando. Fue un ejemplo. Pero un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? si tú engañas a tu mujer, como un ejemplo. Sí. Sí, ¿con quién la engañas? Y con mi secretaria, obvio. Ah, como un ejemplo, ¿no? Y ella te engaña a ti. Y la mato. Te juro que la mato. Pero no, Diego, no deberías. Aparte, Marita no me va a engañar a mí. Mirame la facha que tengo, mirá. ¿Y por qué piensas eso? Aparte, está cómoda allá en casa, tiene todo, no le falta nada. A ella no le falta nada, tiene un perro, tiene dos autos, tiene una casa, tiene dos hijos. ¿Qué le va a faltar? ¿Por qué me va a engañar? ¿Entendés? Tiene todo. La llevo de vacaciones, la llevo de acá para allá, le compro todo, digo. ¿Qué es lo que le puede faltar? Quizás le falte cariño. ¿Eh? Cariño. ¿Qué decís vos? Cariño le falte. Cariño. Caricias. Besos. Yo a veces, mirá, a veces le traigo flores, a veces le llevo flores, le compro flores, siempre le compro flores, todos los días. Va. Sí, pero a ella no le gustan las flores. ¿Y vos cómo? ¿Pero cómo sabés? Orlando, me estás volviendo loco que no le gustan las flores. No, es el supuesto, ¿no? A vos te parece que no le... Pero siempre le regalo flores, me dice, qué lindas flores, y las veo siempre que las pone... Me estás haciendo pensar, Orlando. Vos decís que me engaña. Pero ¿dónde las vos pones? Me estás diciendo que me está engañando. ¿Que Marita me engaña? No, yo no digo nada. Es todo un supuesto, ¿no es cierto? Pero, a ver. Ahora me dejaste pensando. Me dejás pensando. Porque ella, cuando la miro, siempre me pone la misma cara cuando le regalo las flores. Y nunca cambia. Siempre tiene la misma cara. ¿Qué cara pone? La misma, como una sonrisa así... Y nada más. Una sonrisa falsa. Sí, siento que no me estará engañando. Y probablemente, no lo sé. ¿Vos decís? Yo lo único que sé es que a ella no le gustan las flores. ¿Sabés que estuve pensando? ¿Qué estuviste pensando? Tengo un amigo que es detective. Ah, podremos hablar después con él y que nos cuente cómo es el detective. Dale, lo voy a llamar por teléfono, tenés razón. Perfecto. Bueno, ¿querés que contemos qué hay en el programa? Sí, por supuesto. Gracias, Orlando, gracias por tu consejo. De nada. Bueno, y en el programa vamos a tener Al Mundo Le Falta Un Tornillo, nuestra habitual sección con nuestra psicoanalista Ivonne. Vamos a tener 5 para el peso. Sí, vamos a tener 5 para el peso. Va a estar el radioteatro. Sí, el radioteatro con invitados de lujo. Bueno, me parece que cerrando, porque hoy es el último programa, me parece que va a estar Pucho Domínguez. Sí, va a estar Pucho Domínguez. Va a estar, bueno, Rulo va a ser el radioteatro. Y también va a venir Marcelo, me parece. O Rogelio, no sé. Me parece que van a venir los dos juntos. Los dos juntos a creo cocinar. Que, creo que hoy vienen los dos juntos. Y me dijeron, va a ser un lío esto, sí, Orlando. Me dijeron también que venía el Mago Infélix con... ¿Sí? Sí, con... Esteban y su muñeco, o no, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo, con el ventiluco. Ernesto. Ernesto con su muñeco Esteban. Y también iba a venir un amigo de ellos. Ah, van a tener otro amigo. Sí, van a traer otro amigo. ¿A dónde lo van a traer? ¿Acá arriba o lo van a llevar abajo? No, me parece. Por favor, acá arriba no. Hoy quiero estar tranquilo, viste lo que te contaba recién, déjame estar tranquilo. Acá arriba no, por favor. Porque parece que todos van a hacer un... tenemos que hacer un balance de fin de año todos. Ah, y entonces tenemos que... O ellos suben todos o nosotros bajamos nosotros. Ah, nosotros tenemos que bajar para hacer el balance. No podemos hacer el balance de acá arriba, Orlando. No, porque van a ser como una mesa redonda y todos vamos a ir diciendo nuestro balance. A mí no me gusta eso, Orlando, no. Bueno, yo... Bueno, ahora después lo vemos, después lo vemos. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener mensajes de los oyentes que ya se están comunicando a www.facebook.com/sobreelpucho. También nos escriben a sobreelpucho@hotmail.com. Y si no, nos pueden llamar al teléfono fijo que es 551-6917. Muy bien, Orlando. Así que, bueno, mándale nomás. Vamos a escuchar, ¿no quieres que saludemos a los de abajo? ¿Te parece? No, me parece que no, que son dos gilipollas. Como vos quieras, ¿eh? No, no, vamos a escuchar un tema de Gita Rosa que se llama Farolito de Papel. En tus grupos me ensarté y en tu arrullo me dormí. Y dormido me quedé, solo mato y hecho un gil. La otra noche me encontré la cartita del adiós en la almohada donde ayer me juraste eterno amor. Farolito de papel que alumbraste mi bulín, con la luz amiga y fiel de amoroso berretín. A otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí. Yo a oscuras aquí estoy, solo parto y echo un gil. Solo quedé, yo no tenía más que a vos. Pato, porque eras mi mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste pucho del ayer para olvidar esta amargura brava que hoy me das. Vos sos linda, vos tenés pinta fina y escupís. Vos un mundo prometés y sin darte despedís. Vos el traje te adornás con mi otario corazón y los de otros que al pasar tu reflejo encandiló. Pero al fin apenas sos farolito de papel que una noche en lo mejor chamusca va a decaer. Cargarás también tu cruz cuando sepas que tenés mucho humo y poca luz, farolito de papel. Solo quedé, yo no tenía más que a vos. Pato, porque eras mi mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste pucho del ayer para olvidar esta amargura brava que hoy me das. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1983. Saúl Manguita era un ciudadano como cualquier otro de la ciudad de La Plata. Su sueño siempre había sido ser invisible, pero nunca lo había logrado. Inclusive a veces se convencía tanto de que utilizando su concentración lo podía lograr. Pero no, inclusive muchas veces estuvo a punto de morir. Pero él también tenía otro sueño: ser bandoneonista. Entonces, ya que había fracasado tantas veces con lo de ser invisible, quiso estudiar bandoneón. Luego de unos cuantos años, su maestro le dijo: yo pensé que todas las personas, con esfuerzo y dedicación, podían aprender a tocar, pero ahora me doy cuenta de que no es así. Saúl no sabía qué hacer. Sus dos sueños quedaban sin cumplir. Entonces pensó en que debía seguir insistiendo. Rápidamente puso manos a la obra. Publicó en el diario un aviso buscando artistas para hacer una comedia musical tanguera. Luego de un arduo examen, pudo armar un elenco brillante. Eran 100 artistas, entre músicos, actores y bailarines. Con el dinero que había robado de una caja fuerte, compró espacios publicitarios en radio, televisión y diarios. Publicitó su comedia musical de una forma tan efectiva que en pocos días tuvieron que agregar 100 funciones más, ya que las localidades de la primera estaban agotadas. El día del estreno fue el 15 de mayo de 1985, en el Teatro del Lago. La gente se agolpaba, no había una sola butaca libre. El show era impresionante. De repente, en medio de la función, Saúl salió desnudo, pensando que nadie lo veía porque era invisible, y con un bandoneón, pensando que mágicamente, aunque su profesor se había rendido, él podía hacer sonar el instrumento de una manera sublime. Pero ninguna de las dos cosas sucedieron. Él no era invisible y la gente gritaba que estaba loco. Y tampoco pudo hacer sonar bien el bandoneón, sino todo lo contrario. Y la música que salía era realmente espantosa. Luego de 10 minutos de ese espectáculo decadente, se retiró del escenario, no sin antes tirar 3 bidones de nafta para incendiar el teatro a modo de venganza. El fuego no tardó en expandirse por todos lados. La gente desde la calle veía atónita y con lágrimas en los ojos arder el teatro. Él seguía pensando en que era invisible y quiso cruzar el fuego a la carrera, con el obvio final de quedar incinerado a los pocos metros de haber ingresado al mismo. Terrible. Una historia compleja, llena de sueños frustrados. Hay que preguntarle a Ivonne, ¿no? Después vamos a preguntarle a Ivonne que, ¿cómo es esto de creerse invisible, de creerse poder tocar bien el bandoneón? Claro, quizás lo de creerse invisible es un poco más difícil porque hay, o sea, no conozco a nadie que sea invisible, pero sí hay gente que toca bien el bandoneón. Quizás es más fácil tocar bien el bandoneón que ser invisible. Sí. O sea, básicamente pienso que es así. Sí, sí. Pero bueno. Triste historia. Triste y difícil, ¿no? Y nunca lo llevaron. Esa gente, digamos, tiene. Porque hubo otros casos, ¿no? Que tienen así como unas cuestiones con la demencia, pues llegan a ser dementes ya. Sí. Y yo creería que sí, que este hombre era un poco demente. Esta cuestión de pensarse invisible y pensar que es invisible y salir desnudo pensando que nadie lo ve y que la gente le grite que está loco y que después siga pensando que es invisible y quiere atravesar un fuego. Que en realidad habría que ver si la gente invisible, a ver, es simplemente no visible o además es no táctil. A ver, si vos vas caminando y hay un invisible al lado tuyo, ¿vos lo atravesás o lo golpeás y no lo ves? Lo golpeás y no lo ves. Eso es, ¿no? Sí. No sé cómo se dice eso, porque no sé si la gente habla. ¿Y el cuerpo? ¿Se encontró el cuerpo de este señor? No. Sí, sí, claramente. Sí, se incineró. Sí, señor. Cuando quiso cruzar el fuego pensando que era invisible. Digo, quizás si realmente era invisible, cosa que no era invisible, hubiese tenido el mismo final si hubiese prendido fuego. Porque una cosa no quita la otra, no sé. No sé mucho de gente invisible. Aparte, ponerte a pensar, es un buen superpoder el de ser invisible. Y es uno de los más lindos, me parece. Para inmiscuirse en lugares y sí, poder sí. ver con los propios ojos cosas que pasan. Claro. Pero ya te digo, hay que ver si realmente qué conlleva ser invisible. O para huir del trabajo. Sí. No trabajaría un hombre invisible. viste. Claro, robaría, básicamente. Claro, entras a un banco, das toda la vuelta por donde están los cajeros. Yo una vez me imaginaba ser invisible, decirle, bueno, sí. Pero invisible también atraviesa paredes y puertas y ventanas y no lo pisa un colectivo. Eso sería como un combo genial. Claro. Porque vos, imagínate, ¿no? Vos querés ir a ver qué está haciendo tu vecino de arriba, ¿no? Claro. O tu vecina. Entonces, si sos invisible, simplemente invisible, tenés que esperar que en algún momento se abra la puerta. Claro. En cambio, si sos de los invisibles que traspasan paredes, directamente subís al piso de arriba y traspasás la pared y ya estás viendo. Yo me conformo con ser invisible nada más y poder entrar a la puerta y bueno, y esperar a... Claro, tenés que esperar que abran la puerta. Lo que pasa es que si vos te quedas esperando que abran la puerta, quizás la abren para salir y ya no ves lo que están haciendo. Claro. Sí, totalmente. Pero bueno, no está mal igual. No. O sea, antes que ser visible y no poder ver nada, ser invisible no está mal. No está mal. Hablando de la invisibilidad, vamos a escuchar un tema que justamente no habla de la invisibilidad y que no habla de el día y que no habla de la alegría y que no habla de tú ni de vosotros ni de usted. Es un tango que se llama Mi noche triste. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo pa' olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar y me paso largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés. Siempre traigo bizcochitos a tomar con matecito como cuando estaba vos. Y si vieras la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. también participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer, y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Para dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Mensajes, mensajetes, que sigan por internet. Siendo las 10:33 de la noche, con una temperatura de 26 grados y está lloviendo en la ciudad de La Plata, vamos a poner unos mensajes. Llamó Matías y dice que no hay más bolas navideñas en su barrio. ¿Que dónde puede conseguir? Puedes ir, no sé, no sabemos dónde viví, Matías, así que mandé una llamada de nuevo y... Yo le recomendaría que pases por la estación de trenes, que está lleno de negocios que venden bolas navideñas muy majas, de muchos colores y muchos tamaños, y grandes ofertas. ¿Sabes que tengo las navideñas por el piso yo? Porque me cansé, como decía hace un rato, me cansé de hacer las compras navideñas, hacer todo eso, me sacó. La verdad que nunca había sufrido tanto una Navidad. Bueno, pregunta Yamil si vamos a estar el 24 porque va a estar solo. Va a estar solo, podés estar acá con Orlando. Orlando, vos vas a pasarla con alguien. Yamil se llama. Sí, y podemos. ¿Cómo se llama? Yamil. Ah, podemos invitarla. No sabemos si es o ella o él. Invitarlo o invitarla a que pase con nosotros en el country, ¿cómo que no? Ah, ya estás invitando a más gente a mi country. Sí, bueno, pero si está sola, pobre, o solo, pobre. Nos llamó la botica de Satán y dice que le demos de comer a los pollitos enjaulados, que son para los sacrificios del año que viene. Pero ya van a estar grandes los pollitos enjaulados, digamos. Sí, bueno. Estos, los metaleros, digamos, ¿no matan pollitos? El año que viene van a estar grandes. Tú dices que se van a hacer medio gallinas ya. Y ya va a ser gallina, digamos, bueno, pisar una gallina va a ser difícil. Después le preguntamos a Rulo, que es el que maneja toda la granja y todos los pollitos y todo eso. Claro, o de última que criemos nuevos pollitos ahí en la granja y listo. Ah, así, podríamos, sí. Podría, en vez de comer los huevos, dejamos que hagan pollitos. Exactamente. Viste, esto es muy interesante, Orlando, o no, según para quién. Exacto. Mirá, cerrarían el acceso al Cerro Uritorco por convocatoria a suicidio espiritual mágico. Acá la podemos convocar a la señora Ivonne, está abajo, vamos a saludar abajo. Bueno, vamos a saludar. Hola Ivonne, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo andas, Ivonne? Bien, muy bien. Más cerca del micrófono, por favor. Ah, que acerque el micrófono. Sí. Bien. Parece ser, Ivonne, que la medida se adoptaría debido a la preocupación que genera una convocatoria a través de las redes sociales a un suicidio espiritual mágico. Va a haber una medida que van a adoptar, parece, el gobierno de Córdoba. Esto va a ser el 21 del 12. Parece que el 21 del 12 se alinean los planetas y es una gente que convocó en Facebook, y se van a anotar 150 personas, ya hay anotadas en el Facebook 150 personas que van a ir al evento, digamos, crean un evento. Asistirán. Ivonne, ¿cómo es esto, digamos? ¿La gente se suicida así porque sí, digamos? ¿Por qué se suicida la gente? Mirá qué pregunta. Eso es para un tratado, pero bueno, en este caso es un fanatismo sectario. No sé si habrá suicidio real o, como dice ahí, es un suicidio espiritual, dice, mágico, algo así. Claro. Sí, para mí que es un engaño de cómo está el título, porque es un sentido espiritual, es simplemente el espíritu mágico. Claro, pero bueno, el suicidio... ¿Es malo el suicidio o es bueno el suicidio, Ivonne? No es ni bueno ni malo. A veces es una salida, si querés, para determinadas situaciones que el individuo no encuentra respuesta. Y no tiene otra salida. Pero no tiene otra salida porque no puede, simplemente. Pero no se lo juzga, yo al menos no lo juzgo moralmente al suicidio. ¿Y por qué la iglesia sí lo juzga y lo toma como un pecado? Bien. Porque la vida, de acuerdo a la iglesia católica por lo menos, la dio Dios y solo Dios tiene el derecho a quitarla. Ah, qué majo. Okay. Entonces vamos a tener que leer más la Biblia. Sí, sí, hoy voy a traer una cosita de la Biblia que les va a interesar a ustedes. Ah, mira qué bueno. Bueno, ahora me están haciendo señas desde abajo que tenemos que ir al siguiente segmento. Así que volvemos en un segundo. Porque ser un personaje es muy fácil, pero imitarlo lleva mucho trabajo. Con ustedes, el obrero de las voces, en Radionauta, Rulo Domínguez. Porque ser un personaje es muy fácil. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué en el aire así. Hola, soy Rulo Domínguez y esta es mi sección de radioteatro sobre el Pucho. Ahora vamos a empezar con nuestro radioteatro. Por favor, Pablo, sácame la música. Bueno. Ahora sí. Bueno, pues vamos a empezar. Soy el locutor. En el capítulo anterior pudieron salir del robo al banco, pero sin plata. Pues, ¿qué vamos a hacer? No somos capaces de robar un banco, mucho menos de conquistar el mundo. Es verdad, pero para mí, alguien nos traicionó. ¿Quién nos pudo haber traicionado? Si nos conocemos bien. Es verdad, para mí simplemente no somos buenos robando bancos. Sí, puede ser, pero para mí alguien es un infiltrado. ¿Pero quién? Para mí fue Alfredo, el mayordomo. Pero no creo, es un hombre. Lo llamo y le preguntamos. Alfredo, por favor. Sí, señores, ¿qué desean? Pensamos que usted es un infiltrado. ¿Por qué piensan eso? Para empezar, por su uniforme de la policía de inteligencia que lleva puesto. Ah, pero es un disfraz, porque hoy tengo una fiesta de disfraces. Vieron que estaba equivocado. Tengo una idea, hagamos una fiesta de disfraces. Invitemos a muchos empresarios, los secuestramos y pedimos rescate. Muy buena idea. Sí, es excelente, manos a la obra. Tendríamos que llamar a alguien que se dedique a organizar fiestas. Yo conozco a alguien, llamemos ya entonces. Soy el teléfono, tu tu tu tu tu tu tu. Policía de inteligencia, ¿quién habla? Perdón, creo que está equivocado el número, porque queríamos organizar una fiesta de disfraces. Ah, pero nosotros también organizamos fiestas. Ah, bueno, ¿cuándo puede pasar así arreglamos todo? En 5 minutos. Bueno, la esperamos. Soy la puerta. Toc, toc, toc, toc. Llaman a la puerta. Ya habrá llegado el organizador de fiesta. Ay, pero qué majo y qué rápido. Alfredo, vaya a abrir, por favor. Soy la puerta. Y... Hola, Alfredo. Haga que no nos conocemos. A sus órdenes, superiora. Shh, no seas nabo, Alfredo. Aquí ha llegado la señora de la agencia de disfraces. Usted sí que siempre habla raro, Alfredo. Es cierto, este mayordomo es un plato. Sí, tienen razón, muchacho. Bueno, señora, ¿cómo le parece que tendríamos que hacer la fiesta de disfraces? Bueno, habría que correr la mesa y los sillones, y yo me encargaría de todo el resto. Bárbaro. Entonces, ¿todo listo? Sí, yo vuelvo mañana y organizo todo. Muy bien, nos vemos mañana entonces. Soy el locutor. Al otro día estaba todo organizado y los invitados empezaron a llegar. Hola, soy Cristóbal Repeto, un empresario más importante de este país. Ah, es el dueño de Clarín. No, pibe, soy el dueño de una empresa de minería. Joya, ya entendí. Jaja, pues que dijo joya, qué majo. Así es, mi casa está toda hecha de joyas, oro, inclusive los caños del desagüe, pibe. Ah, pero este tipo está lleno de plata. Sí, sí, vamos a secuestrarlo. Señor, ¿quiere conocer mi casa? Sí, por supuesto. Bueno, acá tiene mi pieza, pase. Sí, no se le ocurra decir nada porque yo no lo hago boleta. No, por favor, no disparen, les puedo dar lo que quieran, pero no disparen. Bueno, necesitamos $1,000,000. Sí, en billetes chicos. Bueno, a ver, déjeme ver que traje... Bueno, sí, acá tengo 1,500,000 en el bolsillo, tómenlo y déjenme en paz. Bueno, listo, pero más vale que no diga nada. No voy a decir nada. Soy el locutor. Los protagonistas ya tienen la plata que necesitaban para conquistar el mundo. ¿Podrán lograrlo? ¿Les será fácil o difícil? ¿Saldrá todo como ellos quieren? Eso lo veremos en los próximos capítulos. Continuará. Abuelito, dime tú. Decí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. ¿No ves que estoy enfrentado, vencido y maniado por tu corazón? Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de matar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Si ayer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr, me vi a la sombra final, pensé en no verte y temblé. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiada me pongo a llorar, decí, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tanqueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de matar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasar malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Continuamos en Sobre el Pucho, programa número 32, último programa del 2012. Y estamos con la psicóloga Eva Cristóbal, Ivón para los más conocidos y mamá para mí. ¿Cómo andas, mamá? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien. Yo pensé de hablar de un tema que nos muestra que al mundo le falta un tornillo, que es el tema de las fiestas. Iba a empezar por unas preguntas, que son las que todo el mundo se hace a esta altura. ¿Con quién pasarla? ¿Con quién la pasamos? Los que quedan fuera, los que no están o no pueden estar, las familias ampliadas, los míos, los tuyos, los nuestros. ¿Cómo hacemos para dejar contentos a todos? ¿Festejo sentido o obligado? ¿Un año más, un año menos? ¿Tiempos de balance? ¿Un menú que se repite? ¿Asado, lechón, pan dulce, mucho alcohol y peleas? ¿Malestares que no llegan a peleas? ¿Por qué está complicado disfrutar de una época que se pinta como la mejor del año? ¿Por qué es tan difícil disfrutar lo que se presenta como una buena época para compartir con las personas queridas? La llegada de diciembre, la fiesta de fin de año y el cierre de un ciclo con frecuencia son motivos de tensión y frustración. Bueno, esto es un poco para presentar la cuestión, ¿no? Las preguntas que todo el mundo se hace a esta altura. Pero yo quería introducir un matiz diferente en el tema. Ajá. Me puse a querer hacer el guión de esto y estaba molesta yo también, porque todos nos llega esta molestia de, bueno, ¿con quién la paso? ¿Cómo organizamos? Bueno, finalmente, después de dar muchas vueltas, se me armó en el tema en relación a tres puntas o tres temas o tres puntos importantes. Uno son los ideales y deberes ligados con las exigencias, con lo superyoico, ¿no? Y acá incluimos en esta punta lo que son los balances que se hacen a fin de año. El segundo punto es la historia del nacimiento de Jesús, que eso nos va a traer alguna sorpresa cuando lo veamos ahora, ¿no? Y el otro punto, la otra pata de la cuestión, es el capitalismo y el consumo devorando las fiestas y el deseo. El primer punto, ¿por qué es un deber? En alguna medida, las Navidades, sobre todo, es una fiesta de origen religioso, que han perdido bastante el sentido religioso, y ha quedado, sí, la cosa del deber, ¿no? Que se ha despegado del sentido religioso. Entonces, en ese aspecto se vuelve aún más exigente el deber, sí. El deber es celebrarlo. El deber de celebrarlo y de pasarla bien, porque por ahí podés estar mal. Claro. Pero aparece, el deseo de cada uno queda un poco desdibujado por el ideal de compartir, de consumir, de lo que fuere. Se mezcla también esta cuestión de Papá Noel, el arbolito de Navidad, como Jesús, ¿no? Es como que está un poco mezclado ya a esta altura. Está absolutamente mezclado, pero además, digamos, yo que tengo unos añitos, antes Papá Noel no estaba tan presente, estaban más presentes los Reyes Magos. Ahora se cambió, ¿pero por qué? Porque eso es influencia de Estados Unidos, claramente, ¿no? Claramente. Y el ideal se presenta como lo que lleva a la felicidad. Y en realidad, el ideal, en general, lo que los psicoanalistas vemos en el consultorio, que opera un poco al revés. Transforma el deseo en una obligación y te quita ganas, te quita fuerzas, te paraliza, ¿no? Todo esto no es consciente. Esto aclaro para que no pensemos que uno lo hace a propósito. Simplemente es víctima por ahí de caer en determinadas cuestiones de ideales. Y en diciembre, con las Navidades, tenés ideales de juntarte con tu familia. Y por ahí, ese año, por algún motivo, no tenés ganas de juntarte con tu familia. Sin embargo, si no lo haces, te sentís mal, te sentís culpable, que estás traicionando a alguien. Bueno, todo esto pesa bastante, ¿no? Y esto tiene que ver con esto que decíamos al principio, la pérdida del sentido religioso de esta festividad hace que un poco el ideal aparezca como sin sentido, porque el, cuando estaba vigente lo religioso culturalmente, bueno, tenía un sentido. Cuando no está lo religioso, lo pierde en, algún en alguna medida, ¿no? Bien, esto es una de las puntas, ¿no? Los deberes, las obligaciones, las exigencias que uno se impone. Y los balances que en general también, la actitud más frecuente es ver todo lo que no pasó, todo lo que no hiciste, todo lo que no llegaste a cumplir, más que lo que hiciste. En general es más vale... Suele pasar eso, digamos. Sí, es lo más frecuente, por lo menos lo más frecuente que aparece, ¿no? La otra punto que yo pensé en analizar, que ya es más complicado, y yo quiero aclarar que yo respeto a los que creen, pero eso no es obstáculo para que uno pueda analizar lo que es el nacimiento, lo que es la historia de nacimiento de Cristo, nacimiento de Jesús, ¿no? Bien. Ahí está, yo me fui a mirar la Biblia porque, bueno, ahí está la posta, la cuestión, ¿no? Entonces, en los evangelios justamente narra el nacimiento de Cristo. Y claro, vos, cuando uno lo lee, ojo, no desde la fe, no desde la interpretación, sino desde lo anecdótico, uno se sorprende. ¿Por qué? ¿Qué sucede? María y José se casan, no llegan a consumar el acto sexual y María aparece embarazada. Mira. Aparece embarazada y José se quiere rajar. Ah, pero está bien. Es así, lo anecdótico es así. José se quiere rajar y aparece el Espíritu Santo. Entonces le dice que no, que se quede porque él es el Espíritu Santo. Bueno, entonces Jesús es fruto de un engaño. Entonces viene complicada la mano. En esta época uno diría, bueno, esto es una familia disfuncional, es decir, es una mujer que reniega de su acto, un hombre que se queda a contrapelo de lo que desea. Es un mal principio para un matrimonio y para un hijo también, ¿no? Venir de esta manera al mundo. Y fíjense que también el destino de Jesús es morir crucificado en la cruz como un ladrón. Es decir, o sea, que está todo, como diríamos, hablando, mal parido, ¿no? Sí, ¿no? Medio como que no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que se festeja? Y ahí vienen las paradojas de esto, ¿no? Entonces ahí uno puede pensar, bueno, la cultura justamente crea mitos respecto de los orígenes. Crea mitos. ¿El mito qué es? Es una historia que se arma alrededor de un hecho que no es muy explicable. Y después los rituales van como repitiendo a través del tiempo este mito original. Es un poco lo que pasa con la Navidad. Se recrea el nacimiento de Cristo. Con toda, por supuesto que el que tiene fe y cree, vale. Es como que estos rituales van machacando lo que se inventó en un momento, digamos. Exactamente. El rito repite eso. Ahora, en esta época, el rito sigue, pero ha perdido el carácter religioso, por lo menos el carácter más profundamente religioso. ¿Y qué aparece también acá? Aparece el tema del regalo. Porque el regalo es como una forma de compensar, los regalos que le llevan al hijo, es como una forma de compensar. Y si uno se pone a pensar en la cultura actual también, ¿cuántos padres hay que creen que pueden, digamos, con los regalos, con las cosas materiales, cubrir todo aquello que no le dan al hijo? Sí, básicamente arriba tenemos uno de los locutores que piensa así. Claro, sí. Por supuesto que pienso de esa manera. Estuve luchando todo el fin de semana, Ivonne, para comprarle un regalo, que quería una camioneta de esas, ¿viste? Las que son a control remoto. Y bueno, fui y se la conseguí, pero ¿sabés lo que tuve que caminar para conseguirle la camioneta esa que quería el pibe? Tuve que caminar un montón para poner todo. Bueno, no voy a seguir hablando de lo que tuve que... Está bien. Entonces, por eso uno dice, de alguna manera, el rito repite un mito, de alguna forma lo embellece, y por otra parte también transmite lo conflictivo. que es lo que se pone en evidencia cuando se pierde el sentido religioso, ¿no? Y es lo que se repite en las peleas, en, en el malestar que genera, porque si no, ¿de dónde viene tanto malestar? Claro. Una cosa, ¿sí? Con respecto al deber y al querer, digamos, vamos a hacer una ronda primero. ¿Vos con quién pasas la Navidad, Juancito? Bueno, ¿con quién quisieras y con quién pasas? Ponele, si vale la pregunta. Y yo las Navidades, si las paso, las paso por una solo con amigos, igual que Año Nuevo. Trato de pasarla solo o con amigos o con mi familia a veces. Digamos, como no tenemos muy el ritual, más allá de que mi familia tenga esa cuestión, mi mamá me crió de esa manera, de hacer el arbolito, de, uh-huh, de toda esa movida, ¿no? Pero yo después empecé a descreer de todo eso y ya mi Navidad es distinta, digamos. Uh-huh. Es un día más. Es un día más. Entonces, a partir de ahí empezar a pasarla como, no sé, con amigos o con gente que quiere. Pero es un día más realmente. ¿Te podés sustraer a esa cuestión? Yo el año pasado la pasé solo, insistiendo en que era un día más. Comí, vi una película y me fui a dormir antes de las 12. Y no me pude sustraer porque los cohetes me despertaron. Bueno, a eso iba, ¿no? Pero bueno, fueron 15 minutos de cohetes y después seguí durmiendo. Lo que está bueno es compartir con amigos. A mí uno se junta, aprovecha esa fiesta para decir, bueno, me voy a tomar una sidra con tal o con tal, voy a visitar a tal. Pero también uno se puede sustraer de todo eso. Claro, pero también hay una cosa que hay que pensar. Esto es posible ahora. Hace unos años por ahí era impensable. Claro. Ahora son un poco más libres, ¿no? Claro. Siempre estuvo la obligación de la familia de decir, bueno, vamos a pasarla con los tíos, vamos, uh-huh, a pasarla con tal y por no, quizás podría decir, por no hacer sentir mal a mi mamá en este caso, uno iba y cumplía. Culpa. Claro, la culpa, trabajaba. Entonces, a veces le decía, bueno, no tengo ganas de ir, y mi mamá me aceptaba que no tenía ganas de ir a. Claro. Sí. Pero a veces decir, bueno, uno ahí dice, bueno, tengo que ir esta Navidad porque la Navidad pasada no la pasé. Entonces, como digamos, no la tengo cerca, entonces ahí donde trabaja más la culpa, porque bueno, no la ves a tu mamá siempre. Entonces decís, bueno, la Navidad es un día para ver a la familia, para los que están lejos, digamos, los que no somos de acá de La Plata, o los que están lejos, digo, bueno, ese día es como reúne a la familia en el año. Yo quizás no la veo a mis padres, no los veo en todo el año, y es un día para. Pero no aprovecho, no digo. Usar la Navidad para ir a verlos, porque los puedo ir a ver en todo el año. Entonces digo, bueno, los vi, el otro día lo vi a mi viejo, digo, ¿para qué lo voy a ver a mi viejo en Navidad? O que quizás tampoco le interesa tanto la fiesta, a mi viejo tampoco le interesa, bueno, claro, tanto la movida. Pero bueno, comparto, ¿no? Quizás de una cuestión cultural, toda esa movida. Claro, que es una de las funciones de estos ritos en general, ¿no? Es. Claro, sostener la cultura, sostener cierta pertenencia, cierta identidad. Bueno, puede ser esto, puede ser otros. Los ritos van cambiando y por ahí hay otras cuestiones que ahora cohesionan más a la sociedad que esto, ¿no? Pero bueno, durante mucho tiempo fue así. Y un poco para terminar con los tres puntos que habían visto, el último es el tema del capitalismo, ¿no? El capitalismo devorando, porque todo el sentido de la fiesta se deriva, yo diría, muchísimo hacia el consumo. Claro. ¿Sí? Hacia el consumo en todo sentido. Basta ver cómo están los shopping, la gente comprando, y demás, ¿no? Inclusive está el consumo que no es tan capitalista, pero que es así una cierta imposición cultural que tiene que ver con qué se come. También. Y esa cuestión de comer turrones y comer, claro, avellana, comer y carne. Vos decís, viste, comer carne. Hace 30 grados de calor y vos estás dándole el turrón. Y bueno, no sé, eso no sé si es tan capitalista como si la cuestión más Papá Noel y, exacto, y arbolito, cierta, y lucecita, sí, y toda, sí, la, sí. Y las nueces, qué cara que están las nueces, digamos. Ah, pero hace mucho tan caras las nueces. Sí, pero antes no estaban tan caras las nueces. Yo creo que fuiste a comprar nueces para comer. No, en la época, no,

continuamos en el último programa de Sobre el Pucho. Recién desmentían a alguien que había dicho que no le regalaban nada para Navidad, y sí le regalan, pero bueno, cosas que pasan. A mí no me regalan nada, ya que está mi mamá acá, hace un montón que no me regalan nada. Y vos, te voy a hacer una pregunta. Bueno, es relativo eso. ¿Qué conflictos? Pará, vamos, ¿por qué? Una discusión madre-hijo, bueno, muy interesante para la oyentada. Un problema de caño escape. Ah, bueno, está bien, es cierto, pero no es un regalo. No, no es un regalo tradicionalmente. Pues se me rompió el caño de escape, bueno, no importa. Dale, Diego, ¿qué vas a decir? No, que bueno, yo no tengo ese tipo de problema de caño de escape, tengo una Hilux, tengo un modelo. Tenés que comprarte un auto. Yo tampoco, porque tengo una bicicleta, no tengo ningún problema. Tenés que comprarte un auto 0 kilómetro, Pablo. No podés andar con lo que estás andando. No, ¿cuánto cobras vos acá en la radio? ¿Cuánto estás cobrando? No cobro nada yo en la radio. ¿Cómo no estás cobrando nada? No cobro nada. Ah, no está. Pero te están faltando el respeto, Pablo. Disculpa. Bueno, no importa, no viene al caso. Le quería preguntar a Ivón. Mira, resulta que, viste, juntarse en familia, uno se junta en familia, es una familia numerosa la mía, viste, estamos ahí, y yo con mi suegro no me llevo bien, y resulta que él tiene una forma de ser que siempre se sienta en la punta de la mesa y quiere mandar la mesa, él quiere cortar el pavo, él quiere hacer todo, siempre los chistes se los tenemos que festejar, y yo estoy cansado, no sé cómo actuar. Ivonne, ¿qué es lo que tengo que hacer? Revelate. ¿Me tengo que revelar? Por supuesto. Y decirle ese día, ese mismo día, y hacer sentir mal a mi mujer. Porque yo una vez lo quise hacer, hice un comentario en la mesa, no me acuerdo que había hecho un comentario, que se levantó, se enojó. ¿Cómo le vas a decir eso a papá? Me dice, adelante de la mesa, en la mesa, dice que nos sentimos mal todos, nos hiciste sentir mal a todos, me dice, y no podíamos comer, porque yo tenía la comida atragantada, que no podíamos comer. Entonces, viste, no sé qué hacer. Yo ahora tengo la comida atragantada porque no lo puedo ni ver a mi suegro, te juro. Sí, pero para mí va a ser muy majo que yo vaya a tu casa, Diego. Te voy a pasar muy bien. Si querés, yo me puedo sentar al lado. Si vos venís a casa, se arma una hecatombe. Así nomás te lo digo. Pero yo me puedo sentar al lado de tu suegro y le voy diciendo que, bueno, le voy explicando todo para que no se sienta mal. ¿Sabes por qué? Bueno, le voy a hacer caso a Ivón. Este año. Voy a llevarte. Bien. Y voy a llevarte, Orlando, y voy a hacer que pasen las cosas que tengan que pasar. Y si se revela, te voy a tener al lado de tuya. Me voy a tomar primero las dos botellas de vino que me compré, unos vinos que compré que me salieron 150 pesos cada vino. Qué hermoso, vamos a tomar esos vinos, vamos a comer el pavo, lo vamos a servir nosotros primero, lo vamos a comer con la mano. Sí, es muy majo entonces. Nada, y vas a venir conmigo, Orlando, y no voy a hacer caso a Ivonne. Capaz que pase una Navidad feliz. Y está, porque no voy a rezar. Te juro que no le voy a agarrar la mano a mi suegra, que siempre le tengo que agarrar la mano a mi suegra cuando estoy en la mesa. Y no voy a rezar. No lo voy a hacer. Bueno, Diego, este no lo voy a hacer. Te vas a revelar, entonces. Me voy a revelar. Hay que revelar. Está bien. Sí. Era hora, Diego, tu última, si todos se sientan a comer, yo voy a ir más tarde. Pero es tu casa, ¿cómo vas a hacer para ir más tarde? Digo, me voy a quedar en el patio fumando un cigarrillo y después voy a entrar a comer. Pero vos no fumás, ahora vas a empezar a fumar. Sí, ese día voy a fumar. Está bien, te revelás del todo entonces. Sí. Bueno, lo estaba pensando, dije, estaba tan nervioso esta semana, estuve tan nervioso, idas y vueltas, ir con el auto para allá, ir para allá, ir al country, arreglar algunas cosas, estuve con 10.000 quilombos. Entonces lo que voy a hacer es ir a la cena navideña y me voy a revelar, ya está. Hablando de balances y de año, porque ahora está, o sea, ahora vienen 3 días, ¿no, Juancito? Si querés contarnos lo de los 3 días de alineación de los planetas, ¿o no? Sí, bueno. Se alinean los planetas y... Resulta que, bueno, hay una alineación de los planetas que es el 21. No, yo no soy muy adepto a esto, ¿no? Pero por lo que me enteré, va a haber un encauce de energía muy grande, que van a ser esos 3 días. Entonces está bueno aprovechar esa energía que va a haber en el planeta Tierra, en todos los planetas, y encauzarla a cosas más sanas, por ejemplo, de comer, no comer carne, de ir y meditar y pensar en cosas que le hace bien a uno, en no prender la televisión, en no estar en lugares con mucha gente y contaminados de ira, de ponerle, si estás, no manejar, ponerle. Entonces, aprovechar esos 3 días, bueno, el que trabaja tiene que trabajar y tiene que, bueno, Pero uno puede decir, no tengo ganas de trabajar, hoy no tengo ganas de trabajar, no voy a tener trabajo. Bueno, algunos lo pueden hacer, otros no pueden hacer, pero es una cuestión de decisión. Y el que lo decide lo puede hacer. Así que estaría bueno que esos tres días lo podamos hacer, aunque sea estos tres días, y tomarlo como un momento. No pasa mucho, digamos, cada 5.000 años pasa esto, cada 11.000 me parece. 11.000, no sé. Yo tengo que trabajar, tengo que cuidar una casa. Digamos, pero no es tu trabajo tampoco, no es un trabajo. Pero bueno, vos podés estar adentro de la casa, no encendiendo la televisión. Si tenés patio, mejor. Te vas al patiocito. Sí, tengo patio, tengo parquecito. Tenés gatos. Tengo gatos también. Está bueno eso. Está bueno. Invitar a algún amigo a que te acompañe a mirar las estrellas. No sé. O alguna amiga. Bueno, lo voy a pensar. No, a lo que iba con esto, ¿no? Esto está lo de los planetas. Y este año se fue. Bueno, y que ya el fin del mundo, no sé si se venía también ahora, ya se vino este año, qué sé yo. Y estaba esta cuestión de los mayas que hablaban que tiene que ver con esto de los planetas, la alineación de los costos. Y yo no creo en nada de eso. Pero lo que sí veo es que tanto yo como toda, y cuando digo toda, no es toda, pero casi toda la gente que me rodea de alguna u otra manera, este año fue un año de crisis. Sí. Entendida como los chinos dicen que la crisis es una oportunidad de cambio, ponele. Pero sí, no, o sea, eso. Mucha revolución interna, externa, pelea, reconciliaciones, idas, vueltas, y medio no encontrar un rumbo fijo. Es lo que me pasó a mí. Ahora quizás no hacia fin de año, pero durante el año sí me pasó de ir así sin saber muy bien hacia dónde, pero bueno, seguir dándole. Y también a mucha gente alrededor mío, nos pasó en uno de los grupos, nos pasó en un montón de cuestiones individuales de tomar decisiones y después ir en contra de las decisiones y después volver. Y bueno, eso, ¿cómo lo viste vos, mamá, en el consultorio, por ejemplo? A ver, sí, yo creo que hay bastante de eso. Y a mí se me ocurre una... Es decir, hay que ver cada caso en particular, pero como una cuestión general se me ocurre pensar que más allá de las dificultades que hay actualmente, es como que es una época de más posibilidad de ilusión. Entonces hay más posibilidad de elección y hay más posibilidad de decisión, con lo cual hay más responsabilidad respecto de lo que se hace o de lo que cada uno hace. Porque las consecuencias no es que estás absolutamente sumergido en una situación que te sobrepasa, lo cual vos no tenés mucho margen de acción. Cuando tenés más margen de acción, más posibilidad de elección, pesa mucho más la decisión. Y eso por ahí, qué sé yo, cuando se viene de una historia de mucha presión y de mucho sometimiento a las circunstancias, genera esto, ¿no? Es decir, no saber para qué lado correr, no saber si está bien decidir una cosa, dar marcha atrás. Un poco ese, si bien bregamos por la libertad, a veces cuando la tenemos nos cuesta. Yo hoy justo hablaba que, por ejemplo, este verano yo puedo hacer lo que quiera. No tengo que quedarme a estudiar como todos los veranos anteriores de mi vida. Sí. Y no sé si voy a hacer algo extraordinario, ¿entendés? Es como que, bueno, ahora tengo la posibilidad y quizás quiero hacer otras cosas. Sí. Pero no es que voy a hacer algo extraordinario. Que quizás si no me iba bien en los exámenes, etcétera, y me tenía que quedar a estudiar, iba a estar pensando, en vez de estar estudiando, yo quisiera estar haciendo una cosa. Pero bueno, son también esas son cuestiones Mira, yo de te la voy, cabeza de uno, ¿no? Que vos tomás eso y yo te voy a dar un caso extremo, muy extremo. Es un muchacho que estuvo preso 7 años. En la cárcel era modelo de persona. Estudió oficios. No consumió durante esos 7 años, salió en libertad y en 3-4 meses para abajo, y ahora no le encuentra sentido a nada. Claro, la presión externa te organiza. Claro. Te organiza. O sea, son esas paradojas que hay que irlas resolviendo cada cual a su manera, ¿no? Claro, ese encierro, el estar encerrado, el estar de alguna manera, está todo organizado ahí. Él tenía que levantarse a determinada hora, ir a tal lugar, no tenía otra posibilidad de elegir. tomar esa decisión libremente es mucho más difícil. Claro, exacto. Sí, es como eso que dicen de los inmortales, ¿no? O sea, si uno fuese inmortal, tendría todo el tiempo del mundo para hacer algo y seguramente no lo haría. Exacto. Porque sabe que tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Más o menos. Total, no haría nada, un inmortal no haría nada. Claro, o sea, ¿qué haría nada? Y si total ya lo podía hacer de acá a 100 años, total sos inmortal. Claro. Pero bueno, es interesante pensar que el año para muchos tuvo esa posibilidad de elegir, de cambiar, de hacer cosas. De pensar en posibilidades, que por ahí antes no. Claro. Estaba todo tan llano. Tan llano, tan limitado, que ni siquiera tenías esa opción. ¿Cómo decir que era un... que por ejemplo, que los problemas terminaban siendo de alguna manera una ventana para esperanzadora? Un problema quizás ayudaba a que uno pueda salir de esa situación, digamos. No eran malos los problemas, creo que quizás eso pasa, digamos. Los problemas que pasaron tienen que ver con algo y tienen que ver con eso, con ese cambio, con esa parte de la transformación que uno va transitando. Así que nada, los problemas siempre están, siempre van a seguir estando. Siempre están, pero vos también ves que hay personas que se adhieren a esos problemas muchas veces como forma de no enfrentar esto otro. Claro. Que quedan como sumergidos, atrapados en algo que bueno, está, es cierto. Pero no te pegues a eso, tenés otras posibilidades. Y la cuestión esta que hablábamos el otro día de un poco, y que también hablamos ahora, ¿no? Esa desalineación que a veces sufrimos entre lo que queremos y lo que hacemos. Bueno, eso es más difícil. Y yo te puedo decir desde mi experiencia, que las conductas muchas veces están enraizadas en lo inconsciente. Es decir, yo racionalmente creo esto, digo esto, pienso esto, quiero esto, pero cuando llega el momento me sale otra cosa. Y bueno, eso tiene distintas formas de resolución. Claro. Una es por la vía del ideal y del obligarse. Decir, bueno, no, yo tengo que hacer tal cosa y me tengo que concentrar en eso y voy a hacer eso. Yo no creo en esa salida. Yo no creo porque de alguna manera eso otro sigue por abajo y en algún momento explota. En algún momento explota. Creo que más bien que hay que enfrentarse a la contradicción y poder resolverla de otra manera. Claro. Y darle un poco más de bola al deseo, digamos. Y darle un poco de bolilla, sí, a lo que uno realmente lo impulsa. Bueno, si yo digo que quiero, qué sé yo, que quiero estudiar y sin embargo no doy media materia por año. Bueno, ¿qué me pasa? No quiero estudiar. Hacete cargo. Es decir, no quiero estudiar. Busca otra forma. Claro. Está bien. Muy bien. Bueno, mamá, muchas gracias por haber participado este año. No sé si tenés alguna palabra de reflexión en nuestro último programa del año. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de charlar con ustedes, que a mí me hace muy bien. Bueno, gracias. Entonces, gracias a nosotros, a vos, a todos. Todos agradecidos. Y nos vamos a una canción que tiene un mensaje muy optimista. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno,

partos. Ah, bueno, no se entiende, salió un poco mal. Llamó Ernesto, dice que quiere brindar por su vecino de al lado que se compró un perro siberiano. Bueno, nosotros nos sumamos al festejo. Un perro siberiano en verano debe ser bastante difícil, pobre perro. Espero que le vaya a hacer la manicura. Yo tengo un vecino que tiene un siberiano y un chamoyedo. ¿Viste los chamoyedos cuáles son? Son unos que tienen más pelo que los siberanos. Son también perros de nieve. Parece ser que esos perros tienen tanto pelo y hace como un microclima adentro. ¿Hacen un microclima de claro, perros? Entonces no tienen calor. La gente, por ejemplo, tengo un vecino que tenía un perro peludo y lo peló todo y ahora el perro se está cagando de calor, pobrecito. Claro, porque le hace un microclima. Y yo le digo, ¿por qué le cortaste el pelo si el veterinario no fuiste al veterinario? No, yo le corté el pelo porque pensé que tenía calor. No, pero eso le hace un microclima al perro, entonces le di el consejo de llevarlo al veterinario, hablarlo. Estamos armando un muñeco de Navidad en el country, te quería contar. Ah, un muñeco de Navidad. ¿Querés pasar mensaje? Sí, porque llamó Julieta y dice que es muy entretenido el programa y que pide el tema Lili Malón de Riff, que se siente muy identificada. Y que nos llamó Edgardo también, que dice que quiere brindar por la gente maja que no se come. Sí, bueno. Muchas gracias, Ernesto. No se entendió el mensaje. No, es que lo voy censurando mientras lo leo porque me parece un poco fuerte. Estamos haciendo... Ah, sí, seguro. Rulo, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. ¿Voy a traer a mis amigos? En un rato, sí, decile. En un rato, más o menos a las 12, ¿no es cierto? Sí, 12 y media más o menos. Bueno, a las 12, 12 y media. Pero ya, ¿qué hora dura? ¿Una hora más el programa? Sí, dura una hora. ¿O no, Pablo? Sí, dura una hora más. Sí, hoy nos quedamos hasta la una. ¿Cómo todavía no? Sí, no sé. Tráelos más tarde. Bueno, ahí vengo. ¿Sabes que estamos haciendo un muñeco en el country, viste? Gigante. ¡Ah, qué majo! Gigante, porque dijimos, este año, festejando nuestro primer año de country, juntamos plata entre todos, juntamos 300 mil pesos. Más o menos. Ah, sí, qué bueno. Estamos haciendo el muñeco, es gigante. Hicimos el Tinelli, un Tinelli grande, con un bailarín al lado. Así que vamos a quemar ahí a Tinelli. Así que, nada, le pusimos un montón de cohetes, gastamos. Yo puse 10 mil pesos, porque no puedo ser menos. Todos ponían 10 mil, 20 mil pesos. Entonces yo puse 10 mil pesos para los cohetes, que me encanta poner esa plata para los cohetes, porque hay que quemar la plata. Cuando uno la tiene, la quema. Digamos, es así. O no es así. Digamos, uno tiene que celebrar que se viene un año nuevo, entonces agarra y pone esa plata para quemarla, entonces compra pirotecnia. Y aparte, ¿sabes dónde fuimos? Fuimos ahí unos locales que hay ahí en cerca del coso, que vos vas al local y te traes cualquier cosa, te juro. Venden al rolete, venden pirotecnia al rolete, no sabés. Lo que quieras puedes comprar. Qué bueno, Diego, que vamos a estar disfrutando de esas pirotecnias que salieron tan caras todos juntos el 24. Claro, y para el 31 vamos a ver lo que vamos a gastar. La plata que vamos a tirar, que vamos a quemar para el 31, increíble. Increíble. Excelente. Me están haciendo señas de abajo que tenemos que ir abajo. ¿Qué va a pasar abajo, por favor? Un tango, una cometa y un buen vino nunca falla en el amor. Mora León, tinta rosa en el... Y continuamos el Sobre el Pucho, esta vez con nuestro cocinero. No es nuestro cocinero preferido, pero es el que hace la columna de cocina. Marcelo, ¿cómo estás? Me acaba de... Bien, tu bien. Tutto bene. Tutto bene. ¿Y vos? Me acá decís, no te entiendo. No ¿Vos te... cómo anda? José, no entiendo, no sé quién es José. Vos no se dice usted, en italiano se dice vosé. No, no te dice vos, eso en otro idioma, no sé de qué me está hablando. ¿Lo mandaría Rulo a que vaya a ver qué está pasando? Porque siento gente de Holgorio acá abajo. Sí, yo pasé por ahí, pero no sé qué pasa. La verdad que no entiendo lo que pasa. Bien. Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? Supongo que algo navideño o nada que ver. Por supuesto. ¿Usted cómo es con la Navidad? ¿Se afecta a la Navidad? ¿Le gusta la Navidad? ¿No le gusta la Navidad? ¿La pasa con la familia? ¿La pasa con los amigos? A mí me da lo mismo. Un día más. Es un día más. Pero usted cocina todos los días cosas ricas, así que Navidad claro, no va a ser la excepción. Hoy vamos a hacer un vitel toné. Un vitel toné. Esa cosa fría que se come. Sí, pero distinto. Vamos a hacerlo a la forma que la hacemos nosotros. Bárbaro. ¿Cómo la hacemos nosotros? De otra manera. A eso me está. Lo hacemos de otra ¿cómo manera. ¿Cómo se dice vitel toné en italiano? Verás una historia. Venir en la historia. ¿Y cómo sería la traducción en castellano de vitel toné? Es vino. Es un coso de, que lo hacen al vino y un tono de vino. Un vitel toné es claro, tono, es de, un vino. Tono ah, de vino. ¿Y cómo era en italiano? Storesnkere. Ajá. Bueno, tiene un nombre ruso en realidad. En italiano lo decimos de otra manera, es medio ruso. Ah, ¿cómo es en ruso? ¿En ruso? Sí. Vitel toné. Ah, parece más italiano que ruso. Claro. Lo que pasa es que se cambió, ¿no? Exactamente. Como que digamos, le dicen como hay una historia con el Storesnkere. Que lo que hacemos nosotros, resulta que una historia. El vitel toné, que era de ruso, vino a Italia. Vino a Italia. El vitel toné era claro, ruso y vino a Italia. Vino sí. a Italia, ¿no? Entonces después de ahí va a Rusia, vuelve con otro nombre. Entonces ahí no sabemos de quién es el vitel toné, todo eso. Entonces es un quilombo bárbaro. Y al final lo usan acá porque es la comida preferida de la gente acá. Y come siempre, en Navidad comen vitel toné. Claro. Bueno, muy interesante. ¿Qué le parece? Para mí no es interesante, pero bueno, vos. No, vos para mí tampoco, pero tenía que llenar el espacio porque estaba distraído. Dígame, ¿quiere que nos mande a Rulo a comprar algo? Rulo, vení. Ya llegué, ¿qué quieren? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Escúchame una cosa. Sí, ¿qué le voy a traer? Tráeme, a ver. Vamos a hacer el vitel toné. Yo traje la carne, por supuesto. Lo vamos a hacer de palomita. Vitel toné de palomita. Ah, bueno, ¿y qué? Con una, no es de, este es de palomita. Barato. ¿Es torcaza? Sí, una torcaza. ¿Y qué voy a traer? ¿Qué voy a traer? ¿Cebolla? ¿Qué? No. ¿Tun? ¿Crema? Tráeme. ¿Qué traigo? Viste que hay una mojarra. ¿Una qué? Tenés que ir a pescar una mojarra. ¿Una mojarra? Ahí en el lado. Viste que hay una zanjita ahí. Hay que una zanja. Que una es una zanja. Es como una. El estanque del Olga. Exactamente. El estanque del Olga. Sí. Bueno, ahí agarra. Viste que hay un copo. ¿Sabes lo que es un copo? No, pero. Es un copo, es como una red. Que hay que tiene una cosa redonda que es para agarrar la mojarra. Un medio mundo. Exactamente. Eso. ¿Cómo le dicen al medio mundo en Italia? Mete mundo. Ah, parecido. Bueno, entonces agarra la mojarra que están en el estanque ese ahí. Sí. Tráeme un par de mojarra. Bueno, nada más. Tráeme una. ¿Cómo se llama esto acá? Son como unas frutitas chiquititas, así verde. ¿Unas frutillas verdes? No, es como algo verde, chiquitito que se llama espárrago, no espárrago. Espárrago. ¿Cómo se? Espárrago. No es espárrago. Espárragos, sí, espárragos. No hay espárrago. No importa. Bueno, vos tráeme. A ver. Algo verde. Tráeme eso y tráeme unos huevos. Bueno, ahí vengo. Rulo. ¿Qué? Anda. Bueno, entonces Marcelo, mientras Rulo va. Bueno, yo tengo la torcaza acá. Tenemos la torcaza. Evité el torneo de torcaza. La torcaza esa la. Igual compró varias porque veo que con una sola no. No la compré, la fui a. Sí, usted diga que la compró bueno. Por una cuestión de seguridad bueno. Higiénica. Bueno, entonces bueno, compró. Ya desplumada, toda desplumada y toda acá la carne. La carne de la torcaza es blanca. Claro. Una blanca. Es un vitel toné distinto, ¿no? Está muertita, lo ¿no? que vamos a hacer es agarrar la pechuga. Vamos a la pechuga, la vamos a filetear de toda. Sí. Pero. Cortarla en. Disculpe, como en rodaja. No que me meta. ¿Pero no le parece un poco chica como para andar discriminando pechuga y otras partes en la torcaza? Pero. Es un cachito, Bueno, hagan como quieran. La corte, bueno, te gusta que la cortemos a la mitad. Bueno, vos tenés, me va a facilitar el trabajo. ¿Siento? Lo que hacemos es agarrar, cortarle la pechuga a la mitad, dos mitades, agarramos que es chiquita la mitad. Y bueno, ahí tenemos un pedazo de vitelloni y otro pedazo. Tenemos dos porciones, acá tenemos dos porciones de vitelloni. Y con lo que resta del pollo, lo agarramos, lo cortamos todo en trocitos, Lo vamos cortando en trocitos, ahí va. Y lo que vamos a hacer lo vamos a dejar a un lado. Después vamos a decir qué es lo que hacemos. Ahí viene, está por venir Rulo. Ya llegué, Marcelo. Acá bueno, me trajiste, a ver qué me trajiste. Me trajiste los huevos. Sí, los huevos. Le traje los pescaditos estos. Los pescaditos. Le traje espárragos. Pásame los pescaditos. Y le traje frutillas. Ahí se lo paso, Pérez. Tome. Gracias, querido. Bueno, luego agarré los pescaditos. Rulo, eso agarramos. No. Acá tenemos un mortero. Disculpe un casito, Marcelo. Sí. No vas a la esquina a ver si llueve, Rulo. Bueno, ahí vengo. Acá tenemos un mortero. Sí, tenemos un mortero. Es lo que ve, un mortero, ve grande. Sí, es grande, sí, el mortero. Impresionante, está hecho. Lo que vamos a hacer es meter la mojarra dentro del mortero. Bien. Agarramos, vamos a romper los dos huevos. Sí. Me impresiona. Lo metemos adentro del mortero. Y ahora vamos a pisar todo. Ahí. Bien. Ahora pisamos todo, el mortero. Esa es ahí está. Se va haciendo la es como una mayonesa, ¿ves? Sí, le echamos un poquito de aceite, le echamos un poquito de aceite y revolvemos, un poco de sal. Sí, pero no. Lo pisamos todo, ahí vamos pisando todo, sí, ¿ves? Sí. Ahí está. Sí, pero no. Empezamos, ahí va, vamos pisando todo. Raro. Le ponemos sal y ya está. Ese es el vitelloni. Bueno, ahora vamos a cocinar. Vos podés poner eso al horno. Sí. La torcaza. Ahí, bueno, freímela entonces. Freímela, ya aprendiste el aceite. Sí, freímela. Sí, no, le ponemos un poquito de aceite, así queda más salteadito. Bueno, entonces mientras Pablo me saltea la torcaza, sí. Lo que vamos a hacer es el vitelloni y ya está todo preparado. Tenemos el plato armado. Y lo que hacemos es esto, fue sencillo, agarrar el pescado, agarrar unos huevos, hacer una mayonesa más casera que otra cosa, digamos. El vitelloni allá en Italia lo hacemos de esa manera. No hay tanta vuelta que está hacer bien, en la mayonesa, el pescado. Ese es el verdadero gusto del vitelloni. Claro, el verdadero gusto de no laburar. Exactamente. Exactamente. ¿Qué me está cargando? Vos me sacara de que no laburé en todo el año. Oíme, de tener una columna y venir y decir así, pum pum, hacemos nada. Sí. Explicación para el público, pero bueno, nada. A mí me pagan por eso, ¿viste? Lo que pasa es que se ha enojado porque claro. Vos no te pagan por hacer eso. ¿A vos qué te pagan? ¿Qué hijo, vos venís a robar. Siempre acá. Fuiste un hijo de Macri. Vos estás robando. Vos la estás robando. A mí no me va a decir la droga. Vos a mí no me va a decir la droga. Y este fin de año te juro que te la voy a dar. Roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón con un gorrón pinto de esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la rota como un broche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano su rubio amor lejano que mojaba con bombí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer. Borbotón de mi sangre infeliz, que vertí en el balbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tu vena mi sangría, porque llegó y se fue tras el carmín y el gris fondín lejano donde lloraba un tano. Sus nostalgias de bombí, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Y como dirían en un programa amigo, vamos llegando a la tranquera de a poco, ¿no es cierto? Sí, es cierto, Pablo. Sí, es cierto. ¿Qué pasó ahí abajo? Estamos con Rulo. ¿Rulo? Sí, estamos acá. Él es el móvil Félix y él es Esteban y su muñeco Ernesto. ¡Hola! Hola, soy el móvil Félix. Yo soy Esteban y mi muñeco Ernesto. ¡Hola, Ernesto! ¿Cómo estás? ¿Por qué él es ventríloco? Venimos a contar que tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo este fin de semana, vamos a ver por las fiestas. Por las fiestas tenemos un trabajo bárbaro. Y vamos a estar... ¿Dónde vamos a estar, Esteban? Vamos a hacer de Papá Noel con muñecos, ¿no es cierto? Eso tenía. Bueno, vamos a hacer un truco de yo Papá no, Noel. Yo no entendí igual lo que dijo. No, dijo que vamos a hacer... Nosotros nos ponemos los tres trajes de Papá Noel, los cuatro, ¿no? Trajes de Papá Noel y salimos a las casas, nos llaman. Nos pueden llamar al 15-561-8593 y nosotros después de las 12 vamos y bueno, hacemos lo que nuestro show, ¿no es cierto? Queremos contar que tenemos, disculpame, Rulo, que tenemos un espectáculo para chicos y uno para adultos. Tenemos en realidad tres espectáculos, uno para chicos, otro para adultos y otro para más adultos. Sí, yo de adultos cuento chistes verdes. Claro, ese sería para el más adulto, digamos. Sí, dice que hacemos un striptease también. Hacemos strippers, ¿sería? Sí, los desnudamos. Claro, bueno, es eso. Para más lo pueden... Ese servicio, digamos, es en otro teléfono. ¿Es qué? ¿Cuál es el teléfono de ese servicio? Porque no es el mismo. Sí, es el mismo. ¿El mismo servicio? Sí, no tenemos dos teléfonos. Bueno, está bien, pasemos el mismo teléfono. Lo que sí no podemos llamar porque tampoco tenemos crédito. Está porque bien. Flowers, que tocamos, actuamos el sábado pasado, no los pagaron. Queremos denunciar, aprovechar estos micrófonos para denunciar. Y vamos a denunciar. Flowers, no nos pagaron y no nos dieron de comer tampoco. No nos dieron de comer. Nos dijeron que nos iban a dar de comer, nos dieron unos panís para que... Sí, y nos dieron este gatito. Nos dieron un gatito también. Que bueno, con ese vamos a hacer el truco de hoy, con el gato. Con el gatito vamos a hacer el truco. Así que... ¿Qué truco vamos a hacer, Mago y Félix? Vamos a hacer el truco... Este gato... Traje... un perrito también. Para que el perro... No me hagas entrar el perro todavía. Todavía el perro no, porque se asusta. Bueno... Tenemos acá, de este lado tengo un gato que se llama Arturo. Arturo. No sé si lo ven, no lo pueden ver porque es radio. No lo pueden ver porque es radio, pero ahora le vamos a sacar una foto. Bueno, tenemos a un gato que se llama Arturo, acá al radionauta, al escucha. Se llama Arturo. Y el gato se llama. ¿Cómo le pusiste al gato? Porque no me acuerdo nunca cómo le pusiste. El gato es Alfredo. Alfredo, bueno. El perro es Arturo y Alfredo, bueno. Arturo, lo que va a hacer Arturo, que es el gato, va a asumirse arriba de Alfredo. Cuando yo le diga hop, va a ser la palabra. Se va a asumir arriba de Alfredo y Alfredo se va a quedar duro y van a. Eso es lo que va a hacer. Es un, como un arte. Pero, como... Disculpe, Infélix. ¿Y el truco de magia cuál es en eso? O sea, un gato se sube arriba de un perro. ¿Y cuál es el truco de magia? Ah, pero bueno, hay que esperar que termine el truco, digamos. Ah, no, está bien, después viene otra cosa. Claro. Ahora van a ver. Bueno, a ver. Acá hacémelo. Alfredo, sentate, Alfredo. Sí, Alfredo, sí. Sí, Alfredo. Sí, no. Alfredo, no, Alfredo. Ay, pero. ¿Está bien el gatito? Sí, no pasa nada. Ahora vamos. Pero pare. ¿Está haciendo el muertito? ¿O está muerto? ¿Alfredo? ¿Digo Arturo? Sí, yo viene a cuento un chiste. Hola, Ernesto. Hola, Arturo. Esteban. Ay, no se mueva, Arturo. No, un chiste de gato. Venía un gato y le dice al no otro gato. Seguro que no se. No, se mueve Arturo. Me mandó bueno, Arturo. Bueno, tranquilícense. Ah, no puedo creer. No, bueno, tranquilícense. Me mató Arturo. Pero, el perro me mató Arturo. Y pero le agarró un infarto al gato, me parece. ¿Y ahora cómo hago el truco, querido? Y no se puede hacer con un gato muerto el truco. No, pero siempre me falla. Yo te dije que siempre vos lo tengas de la cadena. Cuando yo te digo tenerlo de la cadena, Ernesto. Tenerlo de la cadena y no lo suelte. ¿Cómo me lo vas a soltar si yo no tenía que poner arriba? O siempre me hacían lo mismo en el truco este. Miren, yo de aquí no veo nada, ¿no es cierto? Estamos comiendo unos sanguchitos y tomando unos champán porque, bueno, estamos brindando por el último eso programa. Es pero un me parece bárbaro. Que es un desastre lo que están haciendo. Yo no sé por qué no le dan... Aparte, siempre muere un animal ahí abajo. Yo no entiendo. La verdad que no... Sí, la verdad si que no. Si llamara la Sociedad Protectora de Animales, estaríamos al horno. Sí, estamos al horno. La verdad que yo diría que... Estos tres personajes podrían quizás tener un... ¿Por qué no hablan Rulo para tener un programa ustedes directamente? Bueno, y hacemos los trucos en vivo. Claro, y los preparan más, ¿no? ¿Para qué? Porque esto... O sea, este gato que está acá, que está durmiendo, me parece, es el gato de Olga. Claro. Y el perro es el perro que siempre está en la esquina, o sea... No está elaborado el truco. No, no, digamos, no están entrenados. Esos animales no están entrenados. Digamos, necesitan entrenarse. Aparte, el truco son unos berretas. Digamos, ¿cómo se van a disfrazar de Papá Noel y pasar un teléfono para que los contraten por acá? ¿Cuál es el teléfono? A ver, ¿podés pasarlo de nuevo, por favor? Ese muchacho está borracho. Se nota que está borracho, digamos. ¿Cómo? Ernesto, ¿qué teléfono es? Y tiene un muñeco al lado, yo les cuento. Tiene un muñeco al lado, que es un desastre. Para mí lo que no le sale es hablar con el estómago. ¿Cómo que no me sale? Mirá cómo hablo. No le sale, claro, señor. Para mí lo que quiere es intentarlo, pero no le sale. No se entiende lo que dice este en su muñeco de Esteban. Bueno, pero si la gente nos contrata. Sí, nos contratan, así que para mí la gente lo entiende. No lo entiende y le causa gracia, pero igual los contratan. Así que bueno, vamos a estar para todos los que quieran. Después del 24, cuando brindan, nos llaman y nosotros vamos y hacemos el show. Yo los podía contratar para llevarlos a casa. Ay, sí, sería muy bajo. Para que sea Dios. Anarquía pura ese día, que digo, bueno, ya está. Bueno, yo los voy a contratar, ya está, los contrato. Ay, los contrato Diego. Para el lunes, puede ser, el lunes pueden ir. Lunes 24. Llegar temprano. ¿A qué hora? Yo les voy a convidar unos vinos que tengo, que compré, y unos champagne. Los tomamos antes de hacer la mesa, que sea lo que Dios quiera. Yo a mi suegro no me lo banco más. Te juro que no me lo banco más. Entonces quiero que ese día sea un quilombo bárbaro. Si querés, él puede así hacer que... imitaciones de tu suegro. Sí, yo me voy a imitar. Bueno, dale. Sí, yo también puedo imitarlo. Mira, puedo decir, hola, soy el suegro de Diego. Está bien, te sale bien. Sí, es parecido. Está bien. Viste, Diego, al final le termina saliendo bien. Pero bueno, los voy a llevar porque me sirve que vaya a fin de año ahí a pasar la Navidad con nosotros. Seguro. Che, ¿les parece de arriba ir haciendo un cierre, unas palabras finales que vamos terminando? Bueno, la verdad estoy muy contento de haber este año logrado tanta audiencia, ¿no? que tanta gente nos escuche. Sí, está otra audiencia. Es increíble cómo nos paran en la calle y nos dicen, no sé, tiene una moneda para el muñeco y uno le dice, no, yo soy de la radio. Y yo, ah, qué no, bueno, siempre nos pasa. Escucho. Aparte, no me piden moneda. Yo digo, soy de la radio y no me piden moneda. Eso está bueno. No me ponen la soguita, viste que te ponen la soguita los sí, chicos. No, yo digo, ponen... soy de acá de Radio Nauta y no me ponen la soguita y me dejan pasar. Eso está buenísimo. El reconocimiento de la gente en la calle. Eso es lo que nosotros, al menos a mí, yo llego al country y me dice, mi mujer me dice, te escuché. Qué bueno cuando hiciste el personaje ese. Me encanta cuando haces ese personaje. Pero, Diego, me dice, ¿no te das cuenta que yo no te escucho a ti? ¿Por qué no me... Porque yo te felicito por lo... Y tú no haces los personajes. Ah, tenés razón. Ella no escucha el programa. ¿Sabes lo que está haciendo en este momento? Te juro que ahora me estás haciendo dudar. Bueno, pero no importa. Si tenés razón, yo no hago ningún personaje. Exacto. ¿Cómo puede ser? Me está engañando. ¿Te das cuenta? Me está engañando. ¿Cómo no voy a hacer lo que voy a hacer el 24? Vengan todos, vení vos también, vamos todos, vamos a pasar la Navidad, una Navidad hermosa, así que en casa y no vamos a rezar nada, no vamos a hacer nada, no vamos a comer el pavo. El pavo lo voy a agarrar, lo voy a tirar a la parrilla y lo voy a quemar. Vamos, no sé, vamos a hacer nada, no hagamos nada. A la pileta lo pueden tirar, sí. Lo que vos quieras, Pablo. Vos querés venir también. Sí, yo voy venía a mi casa, Pablo. La vamos a pasar bomba. Tengo ahí unas botellas, no sabés, de unos vinos antiguos que tengo, que los tengo que tomar en algún momento. Porque bueno, no voy a aprovechar a tomarlos ahora. Así que bueno, estoy contento de haber estado acá compartiendo con ustedes, con los radionautas este año. Así que bueno, muchas gracias. Esperemos estar el año que viene, si nos dejan, si Pucho Domínguez está. ¿Dónde está Pucho Domínguez? ¿No apareció? No, Pucho Domínguez no ha aparecido. Bueno, yo creo que esperemos que aparezca a saludar, ¿no? A terminar el año. Sí, yo también quiero agradecerte, bueno, a ti, Diego, por haberme dejado trabajar contigo aquí arriba, ¿no? En esta cabina especial que hemos armado y haber aprendido tanto, ¿no? De lo que es la locución profesional. No, no, de nada, Rulo. No soy Rulo, soy Orlando. Bueno, disculpame, lo que pasa estoy mal. La verdad que con esto de que me estás diciendo, me dijo Orlando... Me dijiste vos, Orlando, de Marita, ¿viste? Me estabas haciendo pensar. Claro, ella nunca escuchó el programa, ¿entendés? Sí, no. Seguramente está haciendo otra cosa. Sí, quizás esté viendo la televisión. Me dice, claro, con razón me dice a todo que sí. Sí, sí, sí, me dice. Para mí no, para mí nada, me dice que sí porque sí. Voy a tener que empezar a, no sé si. Y vos tenés un turno para darme. Lo quieras, Diego. Bueno. Porque voy a tener que empezar a hacer terapia, algo voy a tener que hacer, porque no puede ser. Bueno, entonces ahora vamos abajo, que se vayan despidiendo abajo. Bueno, yo me quiero despedir también al hacerle a mi abuelo que me selló este lugar para hacer imitaciones. Y bueno, como he ido creciendo, ¿no? Sí, exactamente, Rulo, has crecido mucho. De hacer imitaciones pasaste a hacer radioteatros. Y no solo hacer personajes en los radioteatros, sino además hacer objetos, hacer el locutor. Realmente un salto cualitativo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Bueno, quiero agradecerles además que nos hayan dejado venir con Ernesto y su muñeco y con el mago y Félix, que ellos también se van a despedir. Bueno, nos despedimos. Bueno, acuérdense que vamos a estar en Frauen este fin de semana, o que no lo hayan pagado. A nosotros nos da el espacio y bueno, nosotros aprovechamos el espacio y nosotros que queremos que nos vean, nada más. Queremos hacer nuestro espectáculo. Y con lo que pasó con Arturo, bueno, no se asusten. Hoy son cosas que pasan, cosas, trucos que salen mal a veces. Vamos a tratar de hacer lo mejor el año que viene. Sí, exactamente. ¿Vos, Ernesto? Oh, nada. No, nada más. Bueno, yo particularmente agradecerle a Radionauta que nos haya dado el espacio para hacer este programa de radio. Agradecerle a los oyentes y las oyentas que nos han escuchado y que nos han hecho críticas constructivas y otras no tan constructivas, pero que igual vienen bien. Todavía no hicimos la reunión de fin de año, así que no sabemos si vamos a seguir o no. ¿Puede decir que nos hicieron alguna crítica destructiva? ¿Escuchaste alguna crítica destructiva? No, pero las que no son constructivas... Ah, capaz que son destructivas, pero de otra manera. Por ejemplo, cuando te dicen que... Lo pensé, ¿no? De un momento dije, no constructivo debe ser destructivo. No, pero puede ser no constructivo. Porque, o sea... Claro, que te digan, Ah. No, no, constructivo es, por ejemplo, che, no hablen todos al mismo tiempo. Y no constructivo es, sí, está re bueno todo lo que hacen. No. O sea, gracias, porque está re bueno que te guste lo que hacemos, si es que te gusta. Y hay mucha gente que no le gusta lo que hacemos y no nos lo dice. Claro. Y bueno, qué sé yo, allá sí, ellos. Sí, sí. Bueno, gracias mamá por haber compartido cada 15 días este espacio. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Bueno, gracias Juancito. Gracias particularmente a Rodo y a Fer Gómez, que son los que nos enseñaron a estar al aire, al menos. No sé si a operar ni a hacer un programa de radio, pero al menos poder estar al aire en Radio Nauta. ¿Qué más tenemos que agradecer? Bueno, yo agradezco mucho, bueno, también lo mismo que vos, mucho a Radio Nauta, mucho. Gracias a Pablo, gracias a Ivol. La verdad que fue hacer radio, empezar a hacer radio estuvo buenísimo, tomarlo como un juego estuvo buenísimo, que eso decíamos, hablamos con Ivol, que esto es un espacio de juego y lo tomás como un juego, así que lo disfrutamos mucho y esperemos el año que viene seguir estando o no, pero si estamos, con todo, ¿no? Un año, se va a venir un año con todo, con todo lo mejor. Con todo lo mejor. Somos uno de los pocos programas que no hicieron lo mejor del año, lo cual para mí es un orgullo, porque es un recurso muy sencillo, decir, bueno, hagamos todo lo mejor del año. Claro, y aparte no sé si tuvimos cosas mejores para hacer. Claro. No sé. ¿Qué íbamos a mostrar? ¿Lo mejor más, del año en nuestro? No sé si hicimos algo nada, bueno. Ya. Claro. Quizás no hicimos nada bueno como para claro, mostrarlo para de nuevo. Igual que pueden escuchar todos los programas grabados en radionautafm.wordpress.com. A todos los y las compañeros y compañeras de Olga, que también nos han apoyado mucho en este emprendimiento microproductivo. Y no sé, yo me di... bueno, ¡oh, Pucho! Me olvidaba de usted. Quería despedirme. Así de todos ustedes, he tenido un gran año, más allá de mi dificultad de... Cuidado con el gato. Que hay un gato en el hay piso. Hay un gato tirado en el piso, querido. Sí, está durmiendo, sí, está durmiendo. Está durmiendo. Bueno, de mi dificultad de... mental, ya tengo 90 años, ya estoy, digamos. Lo digo, este año comí carne por primera vez y me hizo mal. Sí, le dio un... Me agarró, tuvo un problema. Sigo siendo la milonga. Este año, digamos, nada, tengan mucha paz. Digamos, coman sano. Si tienen que comer en Navidad, coman lo que quieran, pero pasen la felicidad. Y nada, no, bueno. A ver, gracias a los radionautas, a los radioescuchas. Y bueno, que tengan un feliz año y todo lo que lo pueda ayudar a ustedes, muchachos, muchachas, lo voy a hacer. Así que bueno, que tengan un año. Felicidades para todos, por favor. Muchas gracias, Pucho. Bueno, así que así nos despedimos del último programa, programa número 32. No prometemos volver, pero bueno, sí. Haremos lo posible. Sí. Haremos lo posible, esperemos. Bueno, gracias a todos, gracias, muchas gracias. Feliz año. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar.